Suerte. Por ella no valgo nada y hoy me conduce a la muerte. La recuerdo con el alma que lloren esas guitarras. Sin destino y sin amor.